Estos son los principales titulares del boletín informativo del 25 de agosto a la 1 de la tarde, hora de Japón. La titular del Programa Mundial de Alimentos expresa indignación y frustración por la crisis alimentaria en la Franja de Gaza. Según las autoridades gazatíes, 8 personas más murieron a causa de la hambruna. El presidente Zelensky afirma que Ucrania logrará la paz porque recibirá sólidas garantías de seguridad. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Cindy McCain, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, o PMA, expresó su indignación y frustración por la crisis alimentaria en la Franja de Gaza, que sigue empeorando debido a la actual ofensiva militar israelí. McCain concedió el viernes una entrevista a nuestra emisora NHK en la ciudad de Yokohama, al sur de Tokio. Ese mismo día, la ONU dio a conocer que se habían confirmado condiciones de hambruna en la ciudad de Gaza y sus alrededores. La titular del PMA, quien calificó de catastrófica la situación alimentaria en la franja, dijo: «Hay una desnutrición muy grave y hemos visto a la gente morir de hambre». Según McCain, el PMA es el mayor, el mejor y el único organismo que puede distribuir la cantidad de alimentos que requiere la franja. No obstante, afirmó que la escasez de alimentos ha estado aumentando debido a la creciente obstrucción de las actividades de ayuda en medio de la ofensiva militar israelí. Señaló: «Es muy difícil cuando nos apuntan con armas de fuego, tanques o cualquier otra cosa. Ha habido interrupciones de la ayuda debido a que, de repente, una carretera está bloqueada. No podemos entrar». McCain también habló sobre el problema de Sudán, donde la situación de hambruna en algunas zonas lleva más de un año. Declaró que Sudán está experimentando la mayor crisis humanitaria del planeta y agregó: «Comprensiblemente, la Franja de Gaza tiene una amplia cobertura mediática, pero debemos hablar sobre Sudán, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y el Sahel». El PMA sufre escasez de fondos debido a que la administración del presidente estadounidense Donald Trump redujo drásticamente la asistencia internacional. McCain señaló que el PMA lleva 2 años reorganizándose con el fin de ser más eficiente y eficaz. A este respecto, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que aporte fondos que permitan a su organismo abordar situaciones de crisis en todo el mundo. Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza afirman que otras 8 personas, entre ellas un niño, han muerto de hambre y desnutrición en las últimas 24 horas. El domingo informaron que el número total de muertes por estas causas ha ascendido a 289 y que alrededor del 40% de los fallecidos son niños. La ONU informó que el viernes que se había confirmado la hambruna en la ciudad de Gaza y sus alrededores. Países europeos y Arabia Saudita condenan a Israel por el deterioro de la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Afirman que la hambruna es un desastre de causa humana y piden que se alcance un alto el fuego en la zona lo antes posible. La oficina del primer ministro israelí calificó el informe sobre la hambruna de mentira descarada. Otra dependencia del gobierno israelí también declaró el domingo que el informe se basa en el Ministerio de Salud de Hamas, en evaluaciones de la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, y en fuentes no verificables. Medios de comunicación palestinos, entre otros, informan que el ejército israelí lanzó ataques aéreos y bombardeos de artillería en las afueras de la ciudad de Gaza durante la noche del sábado al domingo. Se destruyeron viviendas y otros edificios. Se cree que actualmente residen en la ciudad casi 1 millón de personas, lo que la convierte en la más populosa de la franja. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que su país logrará una paz sostenible, fiable y duradera porque recibirá sólidas garantías de seguridad. Así lo declaró Zelensky en un discurso en video difundido el domingo. Ese mismo día, hace 3 años y medio, Rusia inició su invasión de Ucrania. En esa fecha también se conmemora la declaración de independencia de Ucrania de la Unión Soviética en 1991. El presidente afirmó: «Ucrania nunca más se verá obligada en la historia a soportar la vergüenza que los rusos llaman compromiso. Necesitamos una paz justa». Y subrayó: «Nuestro futuro lo decidiremos solo nosotros y el mundo lo sabe». Zelensky dijo que las garantías de seguridad para su nación serán tan sólidas que la idea de atacar Ucrania nunca se le pasará por la cabeza a nadie. En una publicación en una red social el sábado, Zelensky se refirió a las garantías. Escribió: "Todos los preparativos estarán listos en los próximos días". El enviado especial del presidente de los Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, el primer ministro canadiense Mark Carney y otras personalidades asistieron el domingo a una ceremonia del Día de la Independencia en una plaza de Kiev, la capital ucraniana. Destacaron que sus países se mantienen junto a Ucrania. El domingo se cumplieron 2 años desde que Japón empezó a verter en el océano agua tratada y diluida de la dañada central nuclear Fukushima 1. 3 de los reactores de la central sufrieron fusión de núcleo como consecuencia del devastador terremoto y tsunami de 2011. Se calcula que aún contienen en total unas 880 toneladas de escombros, que consisten en combustible nuclear fundido y componentes estructurales. El agua empleada para enfriar el combustible fundido resulta mezclada con agua subterránea y de lluvia. El líquido resultante se somete a tratamiento para retirar la mayor parte de las sustancias radiactivas, pero aún contiene tritio. Antes de descargar en el mar el agua tratada, la compañía de electricidad de Tokio, o TEPCO, que gestiona la central, la diluye para reducir la concentración de tritio a aproximadamente la séptima parte del máximo que recomienda las directrices de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para el agua potable. TEPCO empezó el vertido el 24 de agosto de 2023. Las 13 rondas de descargas completadas hasta ahora suman algo más de 101.000 toneladas. La 14ª concluirá el lunes, según lo previsto. Tanto TEPCO como el gobierno japonés han estado analizando la concentración de tritio en muestras de agua marina obtenidas cerca de la central. Hasta ahora, la máxima cantidad identificada han sido de 61 becquerelios por litro, una cifra mucho menor que la del nivel de referencia de la OMS, que es de 10.000 becquerelios por litro de agua potable. El agua tratada, que contiene tritio y trazas de otras sustancias radiactivas, se almacena actualmente en más de 1.000 tanques en el recinto de la central. Al 7 de agosto, aproximadamente 1.270.000 toneladas de agua tratada se hallaban almacenadas. TEPCO planea deshacerse de aproximadamente 400.000 toneladas para alrededor del año fiscal 2030, con el fin de poder retirar más tanques. Su intención es utilizar el terreno vacío resultante a fin de construir unas instalaciones necesarias para la remoción de los escombros de combustible nuclear. La utilización del agua por parte de TEPCO para enfriar los escombros y el flujo de agua subterránea hacia los edificios de los reactores continúan generando 70 toneladas diarias de agua contaminada que requiere tratamiento. La empresa señala que reducir la cantidad total de agua tratada es un proceso lento que continuará hasta 2051. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.